Por una mujer casada me dicen que de morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento yo me la voy a llevar. A pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. ¡Para, charro Vicia! Cuídate con la mujer casada. Vente negra consentida, recelo no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. A mí no me espanta el sueño que me quieren asustar. Claro que no, no la consoló su dueño, yo la vengo a consolar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla, tú irás a ser mi mujer. Por una mujer casada me dicen que de morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere ser.